Tres. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, sábado 20 de marzo. Ya, pues acaba el mes de marzo. Ya vamos derechito a las vacaciones. Semana Santa arranca el 29, ¿no? Lunes 29 es la Semana Santa. Ya está preparando usted las vacaciones, pero quédese en casa, todavía estamos en pandemia. Mire, muchos especialistas ahí están previendo que nos vendrá la tercera ola si no nos cuidamos. Todo el mundo va a querer salir de vacaciones, ahí va a las fiestas, a los restaurantes, a la playa. Y pues, mire, si usted va a salir, pues no vaya donde haya mucha gente, por favor, o use cubrebocas, cuídese. Ya ve lo que le pasó a estos argentinos que vinieron a Cancún de Spring Breakers y que de ciento, no sé cuántos argentinos jóvenes que vinieron, 44 se infectaron en Cancún. Así es de que 44 que llegaron a Argentina con certificados de no contagio o certificados negativos, pero ya traían coronavirus y llegando a Argentina, pues los detectaron. Pero sé que hay otro grupo de argentinos que se quedaron atorados en Cancún, porque ya ves que solamente te dejan volar cuando tienes ya un certificado negativo. De infección, y pues hay otros 30 y tantos en Cancún atorados porque tienen COVID. Imagínate los pachangones que se han de haber metido estos chamacos. Entonces, amigo, pues sí, ya vienen las vacaciones, hágalo con toda la cautela del mundo. Mejor vacaciones en la azotea, no queda otra, o en la terraza, si no tiene terraza, pues en la azotea. Pero hay que evitar que continúe la pandemia, porque económicamente nos está pegando durísimo, de salud pues ya ni se diga, los muertos siguen cayendo y pues tenemos que detenerla. Hay que ser conscientes, no negligentes. Yo sé que muchos, es que ya estoy cansado de estar encerrado. Pues aguántese y hay que seguir cuidándonos, ¿no? Bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios, aparte de la regañada que ya les di. Me encanta tu positivismo. Bueno, pues no es ser negativo, doctor, es verdaderamente cuidarnos. Creo que el mensaje positivo es que la gente se cuide, ¿no? No que la gente, por supuesto, caiga en la negligencia de... Y qué bueno, si tiene la posibilidad de que lo vacunen, vacúnese. Eso también es importante, ¿no? Estamos en la emisión 3929, estamos en Radio Fórmula Yucatán, allá en la 94.5 de FM, en la cabina Víctor Tun. Le mandamos un saludo, quédese con nosotros, tenemos una conversación muy interesante aquí, todos los sábados hace 15 días que me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, muy contento, como siempre, de acompañarte aquí, como cada 15 días, así como lo mencionas. Realmente, lo que tú estabas comentando acerca de la pandemia, pues sí, debemos de no dejar de seguirnos cuidando. Sí, debemos de salir, tratar de salir a hacer nuestras cosas, actividades profesionales, tal vez limitadas, al igual que también nuestras actividades sociales, no asistir a lugares donde haya mucha gente, que haya cierta distancia, cuidar eso y mantener siempre nuestra el cubrebocas, la higiene, acuérdate, es muy, muy importante, y definitivamente así vamos a poder seguir tratando de vivir sin tener ningún problema de salud. Ya pasamos a más de un año con esta situación. Ya Entonces, cumplimos un año. así es, esperemos que ya pronto nos toque la situación de la vacunación y podamos ya empezar a hacer la vida un poquito más normal. Pero sí hay que reactivar de alguna manera, como comentas, la economía. Nuestro país no puede seguir estando así con estos índices de movimiento económico, pero principalmente si no tenemos salud, pues no vamos a poder generar nada. Entonces, sí hay que seguirnos cuidando. Muchas Pues sí, gracias, Roberto. Buenas es un buen tardes. dilema, doctor, es un buen dilema lo que dices, ¿no? O sea, la economía ya no aguanta más, llevamos un año con restricción de movilidad y pues hemos visto negocios que han cerrado, hemos visto gente que queda desempleado, hemos visto pues que la economía no avanza y eso pues es preocupante, pero ¿qué más preocupante es que sigamos con una pandemia que no podamos controlar, que se siga muriendo la gente porque, pues ya no porque te lo impongan, no te vas a quedar en casa, sino porque no te quieres morir, te quedas en casa, ¿no? No Claro, importa el negocio, no claro. importa lo de, que no hay que llegar a esos extremos, ese es el punto, ¿no? Así Ya es. ves lo que está pasando en Brasil. En Brasil ya la gente allá el gobierno ya no tiene que decirles que no salgan, allá la gente misma, pues porque hay cadáveres en las calles. No, Entonces, es una es situación una, tremenda, ¿no? Tremenda. pues sí, entonces yo creo que lo que dices es correcto, la conciencia de cada uno de nosotros, para que si usted tiene que salir porque tiene que trabajar, pues hágalo con todos los protocolos de protección. No vaya a Claro. fiestas. Ya ves, cancelaron hace una semana, 2 semanas, una fiesta en un rancho acá Sí. La semana en la pasada, salida a sí, Motul, la así salida a es. Motul, de No, 200 de 200 gentes. gentes. No, ¡Qué ahí barbaridad! seguro, por supuesto, pues se da la contaminación. Acuérdate, Roberto, lo que siempre hemos comentado aquí en el programa, hay que hacerlo por prevención, por nuestra protección y por solidaridad para toda nuestra comunidad. Si mantenemos ese tipo de situaciones usando el cubrebocas, seguramente vamos a estar bien. Pero si nosotros no hacemos caso de esta situación, pues por supuesto, entonces van a seguir los contagios. Hay Es que correcto. cuidarnos, hay que Y bueno, cuidarnos. doctor, tu recomendación creo que es muy válida, pues tú estás al filo de la Claro. pandemia por a lo que te dedicas y Así pues es. tú nos puedes corroborar que con la protección adecuada, pues no te No pasa contagias, ¿no? nada. Así es, no pasa nada, por supuesto. Hay que estar preocupados por cuidarnos. Nadie más que nosotros mismos somos los responsables de lo que hacemos y de nuestra salud. Entonces sí debemos de estar atentos a que a donde vayamos protegidos, hagamos sigamos todos los protocolos de sanitización para que también la gente lo vea, para que tu familia también lo vea. Hay que ser ejemplo de las demás personas. Hay líderes que tenemos que no son ningún ejemplo para nosotros y esos son los que Lamentablemente. han ocasionado que esta situación persista. Debemos de mantener nosotros la cordura y ser realmente precavidos. Nada más. Absolutamente, doctor. Creo que ese es el mensaje correcto. Y bueno, pues abocamos a la conciencia de cada uno de los que nos escuchan. Pues que no lo tome de la manera negativa, tómelo de la manera positiva en que hay que cuidarse. Le tenemos que ganar la batalla a esta pandemia y ganándole la batalla, controlando las infecciones, es como vamos a lograr la recuperación económica, así como la vacunación. Pero bueno, el ritmo de vacunación que llevamos en este país es muy lento todavía. Muy lento. Y no se acelera. Estados Unidos, ¿ya viste lo que declaró Biden? Que para el 4 de julio, él quiere que ya todos los norteamericanos ahora sí puedan ser libres y salir a festejar el 4 de julio sí, y a declarar la independencia de la pandemia. Oye, qué bonito es, qué bonito. Pues, y allá son 300 y cacho de millones de habitantes. Pero están vacunando a diestra y siniestra. Así es. Las estrategias son diferentes. Pues sí, aquí pues te piden hasta tus apuntes de historia de la primaria para que te vacunen. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver eso, pero allá te, pues dicen que hay más mexicanos vacunados ya en Estados Unidos que aquí. Sí. Escuchaba el testimonio de en un noticiero de gente que se fue a Texas. Hay una población, Rosario, no sé, en Texas, donde el presidente municipal o el alcalde de aquella ciudad dijo, se vacuna a toda persona, de donde venga. Entonces, muchos mexicanos viajaron está como a 30 kilómetros, creo que, de la frontera. Entonces, muchos agarraron su carrito y ahí van para allá. Y llegan y te vacunan, ni te preguntan nada, maestro. No, yo tengo pacientes que ya van por la segunda vacuna allá a Estados Unidos, precisamente. Fíjate. Pero bueno, aquí, vamos a un corte comercial. ¿Cuándo? Vamos a un corte comercial, no se me vayan ahorita, regresamos. Aquí estamos. Eso, comadre. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, fin de semana, ya entrando a vacaciones, ya es cuaresma o todavía no. Ni sabemos, ¿verdad? ¿Tú llevas la cuaresma, doctor? No, ¿qué vas a hacer? Bueno, nada más. Los viernes me encanta comer mariscos, entonces por si se da, yo le entro. Pero bueno, mire, no, pero me las refería vacaciones. Yo. Pues sí, están las vacaciones ya, el fin de ya semana. Encima, ¿no? Claro, siga el hábito de la crioterapia, por favor, no lo deje para después. Hay que cargar hielera bien equipada para todos lados, ya sabe. Mire, con la novedad de que le puede poner los cubrebocas en el hielo para que cuando se los tenga que poner quedan perfectamente bien frescos y pues va a recibir una bocanada así de aire fresco. Es una sensación muy rica, así de que hágalo. Para eso sirve la crioterapia, para tener buena salud. Entonces, hágame caso, déjeme darle una recomendación. Antes de regresar en la conversación, que todavía ni entramos a la conversación, pero va a estar muy buena. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, más de 44 años de experiencia tiene Sadassi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles de interés social, medio y residencial, con proyectos en 13 estados de la República Mexicana y más de 300,000 casas construidas. Ofrecemos siempre la más alta calidad de construcción. Somos una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, aquí en Mérida, Sadassi tiene 3 grandes fraccionamientos. El Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad de Mérida, y en el norte, Las Américas. Métete a su página para que sepas más de Sadassi, hagas una cita con ellos y pues estrenes casa lo más rápido posible. www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos por entrarle a la conversación, doctor. ¿Cuáles son los consejos para aprender a decir que no? Bueno, mi querido Roberto, lo que sucede en este artículo que nos presenta Jacqueline Whitmore, nos dice que ella, cuando fundó su escuela de protocolo de Palm Beach, persiguió cada oportunidad que se puso en su camino, y su empresa era nueva, pero necesitaba, por supuesto, de clientes para hacer crecer su negocio, y a todo le decía que sí. Entonces, de esa forma, pues por supuesto, cuando estás iniciando, realmente pues le entras a todo las oportunidades que puedas tener para poder dar a conocer tu empresa, dar pláticas para poderte pues promover. Pero aquí también dice, primero fue genial, mi red profesional creció y también mi base de datos. Pero luego me pegué contra la pared porque estaba exhausta y comprometida con todo mundo. Mi calendario se llenaba y mi negocio estaba estancándose. Claro, porque pues ya se había comprometido de más. Qué bueno que una empresa como la de esta Jacqueline Whitmore, en corto o mediano plazo, estuvo tan llena de compromisos. Yo creo que ya quisiéramos todo mundo abrir una empresa y que nos suceda esta situación. Pero lo que Claro. ella nos propone es que, ¿por qué ya no quiere decir sí a todo lo que decía, no? Pero es Claro. precisamente porque se había llenado de compromisos, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende de lo que vendas, ¿no, doctor? Así Es la es. posición, aunque mira, yo siempre, esto es una plática que he tenido en muchas ocasiones, incluso creo que hicimos un programa con ese tema, ese dicho de que al cliente lo que pida o el cliente siempre tiene la razón, yo no estoy de acuerdo No es del todo cierto, con así esa es. filosofía. No es del todo cierto porque Así es. pues hay clientes que no quieres tener. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado que hay pacientes, aunque tú por tu declaración hipocrática tienes que atender a cualquiera, pero hay que ser selectivos, ¿no, doctor? No, sí, claro, definitivamente. Mira, para eso, por supuesto. Desde, en mi caso muy especial, cuando tenemos a nuestros primeros, de primera cita, de primera instancia, a nuestro paciente, les entregamos y nos firman lo que es la filosofía de nuestro consultorio. En la filosofía de nuestro consultorio está el manifiesto de lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo esterilizamos, qué cuidados tenemos, en fin, de lo que somos nosotros. Pero también le pedimos a nuestro cliente situaciones como cuáles, que sea puntual, por ejemplo, que cumpla con sus citas, ¿sí? Que eso también es de alguna forma, como tú lo dices, ir seleccionando al cliente que a mí me interesa tener. Porque tanto tú le estás ofreciendo y te estás comprometiendo con él para poderle dar un servicio de primera calidad en cierto tiempo, pero para que eso se dé, necesitas la participación de tu cliente para que entonces cumplas con el propósito que habías quedado en un principio con él. Correcto. No puedes tú cumplir con él si el paciente no va a sus citas o si te llega tarde, ¿sí? O si no te paga oportunamente para que tú también puedas invertir en los materiales y laboratorio y todo lo que tú requieres. Entonces, el compromiso y la situación en este caso, pues es de los dos, depende de los dos. Para eso, por lo pronto, sí debe uno de elegir qué tipo de cliente es el que tú quieres tener. Claro, por supuesto. Yo creo que aquí es interesante la reflexión, amigos, porque pues así como el doctor pone su protocolo, yo creo que todos en nuestro negocio, cualquiera que sea el negocio, hay que establecer ese protocolo. Y más ahora, doctor, que estamos Claro. entrando en la era de relacionarse mejor con los clientes, de verdaderamente establecer una relación. No nada más el sentido mercantilista de vender y vender y vender, sin ton y son, sino debe de haber, debemos humanizar el negocio, ¿no? Debemos humanizar esas relaciones de que yo esté seguro que mi producto o mi servicio verdaderamente le agregue valor a la otra persona, ¿no? A mi cliente. Exacto. No nada más es satisfacer una necesidad mercantil de que vendo barato y por eso me debes de comprar, sino agregarle verdaderamente valor a la otra persona. Fíjate que acabas de tocar un punto que a mí me llama mucho la atención y que nosotros lo aplicamos diariamente. La humanización de los negocios. O sea, para mí es un negocio, por supuesto, porque es mi forma de vivir, mi forma para sobrevivir, el tener mi consultorio y todo. Yo realmente soy una persona que me gusta hacer las cosas con mucha alegría, las hago muy contento, trato de hacerlas lo mejor posible para que mi paciente esté contento y esté bien, pero también requieres del paciente, como te digo, que él empiece con buenos sentimientos también, los dos hagamos una buena relación entre paciente y doctor, como la puede ser entre el comprador y el vendedor, pero deben de haber buenos sentimientos también para que las cosas funcionen bien y todos ganen. Por supuesto, porque pues digo, por eso, como dicen en mi tierra, está lleno el panteón, ¿no? De gente que ha querido abusar de los demás con negras intenciones, pues. Así es. Pero el secreto entonces en una relación es descubrir esa relación de inicio con cualquier cliente, ¿no? Lo que tú haces me parece sensacional, es un protocolo de, digamos, de conocimiento. Nosotros también en los programas de coaching, pues hacemos una sesión de alineación, como le llamamos, hacemos una conversación de conocimiento para conocer al coachee. Hay gente que no puede ser coacheada y nos ha tocado, entonces, sí, pues, sí. Pero bueno. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Así es. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito de fin de semana. Yo espero que usted pues esté disfrutando el fin de semana y pues ya vienen las vacaciones, prepárese también para las vacaciones, pero mire, quédese en casa si no tiene que salir, hay que ganarle la batalla a esta pandemia. Ya le debimos haber hecho un pastelito, pero bueno, lo que sí vamos a hacer nosotros es, y ya se acerca en abril, 19 de abril, cumpliremos 13 años de transmisiones al aire en Radio Fórmula Yucatán. Fórmula de los Negocios cumple 13 años. Y gracias a usted, amigo, gracias a usted que nos escucha, que nos aguanta, que pues nos impulsa. Pues por eso seguimos aquí a su servicio. Gracias también a Radio Fórmula Yucatán. Y bueno, pues haremos, yo creo, una pachanga, pero en Zoom. ¿Qué les parece que hagamos? Invitamos a gente en Zoom y hacemos una pachanga. Y todos los que participen, que se comprometan a tener una botellita de vino tinto y hacemos, exacto, un programa y hacemos un brindis y hacemos discursos, se preparan speeches y ¿a poco no? Hacemos un programa. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, doctor? Todos con sus tarajos. Con sus tarajos. Bueno, pero con sana distancia, doctor. Sí, claro, por supuesto. A través de Zoom. Oye, pues no 13 es mala años, idea, ¿no? 13 años, Roberto, no son cualquier cosa, qué bárbaro. Es un programa que, imagínate, si fuera un programa que saliera una vez a la semana y durara los 13 años, dirías, bueno, ok, pero es un programa que tiene de lunes a viernes, de lunes a sábado, una hora de audiencia. Entonces, eso realmente yo los felicito porque no es fácil el tener el rating que tienen ustedes, el don de gentes para poder seguir manteniendo un programa activo, y eso es, los felicito, me da mucho gusto, de verdad. Pues gracias, doctor, ¿no? Te agradecemos, y sobre todo a ti, tu participación, tu colaboración, ya también, que varios años, ¿no, doctor? Ya 6, 7, ya perdí no la cuenta. No tengo idea, voy a checar a ver si hay por ahí algún dato, pero sí, ya son varios, lo cual agradezco profundamente. No, hombre, al contrario. Y bueno, antes de continuar con la conversación aquí con el doctor, déjeme darle una recomendación. Miren, nosotros los lunes cada 15 días, y este lunes vamos a tener a nuestros amigos de Segmento Research con la Fundación Echazarreta y con nuestros amigos de Quequén, con este modelo de programa que establecimos, Influencer Marketing, donde nos dan la oportunidad de platicar qué están haciendo las marcas, qué está haciendo la fundación, qué está haciendo Quequén, qué está haciendo Segmento Research con relación a la sustentabilidad, con relación a la... Mire, en el futuro, o bueno, yo pienso ya actualmente, la pandemia nos vino a poner en un plan en que si nuestras empresas, nuestras organizaciones no las hacemos sustentables, el cambio climático se nos va a dejar sentir fuertísimo y vamos a tener muchos, muchos desastres climáticos. Y también esta diferencia social en la que hemos caído a nivel mundial, no es nada más en México, y en donde las empresas tienen una responsabilidad social importante. Entonces, de esos temas platicamos con nuestros amigos de la Fundación Echazarreta, que ellos, bueno, pues la familia Echazarreta ha decidido destinar parte de su tiempo y recursos a favor de la promoción del arte, pero sobre todo de los artesanos mexicanos, de los yucatecos, de los latinoamericanos. Es para nosotros un gran honor que la vida nos haya vinculado con grandes instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es de que Fundación Echazarreta está presente en estos programas. No se los pierdan, yo los invito a que los escuche, porque tocamos temas muy relevantes para donde tenemos que llevar a nuestras empresas, donde tenemos que llevar a nuestra sociedad, pues en este reinicio de la pandemia, porque pues vamos a regresar a la actividad, digamos, normal, pero con cambios sustanciales en la manera de hacer negocios y cómo hacerlo. Entonces, de eso platicamos en nuestros programas de Influencer Marketing. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted, pues, esta parte tan importante que es el tener, pues, ¿qué le puedo decir? Aprender a manejar el no, a manejar, ya platicamos varios, ya platicamos varios puntos, doctor, el ser proactivos. Nos dice, cuando dices que sí a cada oportunidad, tus acciones se vuelven reactivos y puedes y lastimarás otras áreas de tu negocio. Además, cuando dices que sí, estás estableciendo un compromiso que tienes que cumplir, doctor. Esa es la parte que a veces no dimensionamos, el comprometernos y luego no cumplir. Yo sé que hay mucha gente que no le interesa cumplir lo que se compromete. Por eso tenemos problemas laborales, porque la gente no se compromete a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, pues es importante ser proactivo en ese sentido. El otro punto, doctor, es desarrollar criterios para estos eventos, como tú lo mencionaste, los protocolos de establecer la relación con tus clientes, con tus pacientes, es de vital importancia, ¿no? Claro, además, El saber elegir, por ejemplo, si va tu empresa a promoverse en algún seminario, en alguna convención, alguna cosa, saber elegir cuáles son realmente los que más te convienen. Así es, ahí es donde eliges tú quiénes son los clientes que más te convienen también para tu negocio. No todos los clientes son los que van a ser clientes míos. Cada empresa tendrá sus objetivos, sus nichos de mercado. Y sería increíble que yo pensara que todos van a venir a ver a mí solamente. Claro, entonces debemos claro. De analizar y perfectamente y saber hacia qué eventos vamos a ir y a cuáles nos vamos a comprometer, no solamente a dar una plática, sino también para exposición de nuestros productos, porque sabemos que ese nicho de mercado es el que nos conviene. Pero no ir a todos. ¿Para qué decir que sí cuando debemos decir que no en algunos de ellos? Entonces nos enfocamos realmente en los que verdaderamente nos convienen. Y mira que ahora con la pandemia, doctor, ya que todo mundo está utilizando el Zoom, pues ahora es muy fácil hacer un webinar, hacer un evento. Así es. Invitar a la gente y digo... Lo que mencionas es muy cierto. A nosotros nos invitan a un montón de eventos casi todos los días y pues hay que saber en cuáles hay que estar, no nada más por estar. Por estar presentes. Pues sí, o por el qué dirán, ¿no, doctor? Porque muchas veces hacen las cosas por el compromiso de que, ay, no, ¿qué vaya a decir de mí? Mejor le digo que sí. En lugar de decir que no. Yo creo que esa es una de las consecuencias más fuertes, creo yo, de sí. Por qué no sabemos decir que no. Porque además, fíjate que al decir en esos casos que sí, estás quitando oportunidad a tu empresa para poderla ubicar en otro convención, por ejemplo, con otros clientes que son realmente los que te van a dejar productividad, los que realmente les vas a vender, los que realmente debes de invertirle tal vez más en lugar de dividir tus inversiones en dos promociones. Mejor promuévete con la que verdaderamente te conviene. Pues sí, yo creo que esa parte fundamental siempre la vamos a tener que... Mira, nos ahora hemos encontrado historias en la parte de la pandemia donde una persona acudió a una reunión ya sintiéndose mal y no les avisó a las personas a las que fue a visitar o fue a la reunión. Resulta que estas personas se infectaron de COVID y esta persona, cuando se le dijo, oye, pues si ya te sentías mal, primero, ¿por qué viniste? Segundo, le dio pena decir que no. Esa es la cuestión. Le dio pena decir que tenía COVID. Qué bárbaro. Y pues los fregó a las otras personas porque les dio COVID. Las mal contagió. Entonces, ahí es donde aprender a decir que no. Oye, ¿vas a venir a la reunión? Oye, no, porque no están las condiciones. Nosotros hemos tenido que decir no en muchas ocasiones porque pues no estamos en las condiciones como para eso de quedar mal con la gente, pues es importante analizarlo, ¿no, doctor? Pero bueno... si te parece, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ya. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, sabadito a esta hora, sobre todo, pues hay que pasar a la reforma, a echarse dos como la gente. Ya hace sed, el calor está fuerte y pues qué mejor lugar para irse a refrescar como debe de ser. Pues pase a la Reforma, mire la auténtica cantina, la Reforma. Hoy tiene carne en su jugo, doctor, esta semana. Carne en sí, su jugo. Es estilo Jalisco. Estilo Jalisco, sí, hombre, pues qué riquísima. La semana pasada tuvo birria de res. Y nosotros compramos para traer. Qué delicia de birria, de veras. Como nunca le había salido la birria. Y ahora esta semana, pues, la Reforma, la auténtica cantina con su jugo de carne. Obviamente sigue teniendo su menú de siempre. La oreja de elefante, la sábana invierno, los taquitos de suadero, las tortas cubanas, el chile moritas en salsa, el cerdo en salsa, el chile morita en salsa verde. ¿Qué le puedo decir? La verdad que pues yo lo invito. La sopa de cebolla que tiene muy buena. La sopa de cebolla que buenísima. También puede usted hacer sus pedidos y pasar a recogerlos sin ningún problema ahí en la Reforma. Yo le voy a dar el teléfono para que le marque, para que también haga su reservación. 99-94-61-90-86. No deje de probar la carne en su jugo. Les queda, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? De una auténtica cantina, la Reforma. 99-94-61-90-86. Pase ahí por la Reforma. Dos como la gente y ya puede seguir su camino. Mucha gente, yo creo, ya está yendo a Progreso, ¿no? A pasarse las vacaciones en Progreso. Así es de que, pues, pase por ahí por la cantina. Bueno, gracias que me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas de Control Ontológico en la conversación de esta tarde. ¿Con qué le seguimos, doctor? Esto pues sí, de efectivamente, aprender a decir que no. Aquí estaba uno de los, en el punto 5, escoge a tus clientes selectivamente. Esto hace un ratito lo tocamos, pero fíjate que es muy importante, mi querido Roberto. Ellos, los clientes también te seleccionan a ti, o sea, claro. Y tú tienes también, en base a la experiencia que vas teniendo con ellos, también puedes tener la posibilidad de seleccionarlos en el sentido, como te comentaba, de platicar con ellos, de ver si van a cumplir con si te van a ayudar a cumplir con el trabajo, con el tratamiento, o en el caso de otras empresas, que acuérdate que ellos te pueden llegar y solicitar a ti que les tengas un pedido de 10,000 X cosas para que se los entregues tal día, pero ellos tienen que cumplirte también con el pago, con el anticipo y luego con el pago total oportunamente, porque de esa forma, va a seguir habiendo un buen trato comercial con tu empresa. Entonces, sí es bien importante que tú vayas analizando a quién le debes de trabajar y a quién no. Esto es a nivel general, no lo digo solamente en mi plan profesional. La otra situación, esto es para que no existan conflictos. Lo que sí es importante también es que todos debamos trabajar en un ambiente muy, muy agradable de trabajo. No que vayas a tu empresa y que tengas puras broncas, ¿no? Es correcto. La única situación es, depende de ti, ¿no? Y bueno, esto también, así como lo aplicas para clientes, pues yo también lo aplicaría para socios, ¿no? Digo, sí, yo lamentablemente tuve una experiencia muy, muy ríspida, muy desagradable por seleccionar, por decirle que sí a una persona que se hizo mi socia y que era una persona tóxica completamente, y pues que tuvimos que decirle que no, aunque pues cuesta trabajo, fíjate. Ahí por cumplir los compromisos contraídos, era difícil deshacerse de esa persona, sí, hombre, pero bueno, por eso es importante esto que comentaste al principio del programa, que me encantó. Ante cualquier circunstancia, amigo, establezca un protocolo de conocimiento, de preguntarle a la gente. Es más, yo me acuerdo que para los vendedores, por ejemplo, una manera de acercarte a la gente y conocerla profundamente es decirle, mire, para yo poderle ayudar mejor en lo que usted necesita, ¿le puedo hacer unas preguntas? O sea, simplemente preguntas hasta, es la primera vez que viene a mi negocio, ¿qué es lo que está usted buscando? ¿Cómo supo de nosotros? Que es para conocer a la persona y mantener una relación, tener una mejor relación y poderla ayudar a que compre lo que necesita, ¿no? Doctor, eso en términos de relacionarse con la gente, ¿no? Así es, saber qué es lo que quiere esta persona para que entonces tú le puedas ayudar a resolver su problema. Eso es. Y que a final de cuentas, la relación comercial que tengan sea una relación benéfica para las dos partes. Claro, claro, claro. Sin ventajas para ninguno. Eso es maravilloso. Yo pienso que bien establecidas, ¿no, doctor? O sea, así es. Muchas veces por la pena o muchas veces no dice uno las cosas claras, no sabemos pedir. Esto en coaching lo aprendimos. En una conversación muchas veces no sabemos pedir precisamente por eso de que, ay, qué pena me da, pues, pedir prestado, por ejemplo, o ay, qué pena. Y entonces, al no saber hacer un pedido, pues vas a tener respuestas ambiguas, no vas a tener los compromisos necesarios en una relación, cualquiera que esta sea, relación con clientes, hasta con la pareja, doctor, que son también tan importantes. No, y además, fíjate, es cierto eso, compadre, porque fíjate, las decisiones que tomamos en la vida, a veces por decir que sí, tú nunca sabes cuántos años y puede, o cuánto tiempo después te das cuenta que debiste haber dicho que no, ¿sí? En aquellas decisiones que dijiste, ok, pueden pasar 10 años y válgame Dios, vienen problemas terribles, o 20 años y vienen problemas terribles, y dices, caray, si hubiera dicho que no, ¿cómo me hubiera ido también de otra forma, no? Pero bueno, para eso hay que por eso analizar las cosas, hay que pensarlas muy bien y saber decir sí o no, pero a quien lo debemos de decir. En términos, bueno, pues es una reflexión muy importante, doctor. Yo creo que todos tenemos historias en este sentido. Claro. Y bueno, hay que aprender de ellas, hay que traerlas a la reflexión, hay que traerlas a la conversación. Y bueno, como yo siempre le he dicho para de este programa, mire, lo que a usted le haga sentido, que le platicamos y le decimos en el programa, créame que no es porque queramos nosotros decirle lo que tiene que hacer. Simplemente son testimonios, artículos que dicen especialistas, empresarios, etcétera. Pero pues usted haga lo que le haga sentido, pero le pido un favor, llévelo a la práctica, porque esa es la parte del aprendizaje. Pero bueno, mi querido doctor, estamos llegando al último del programa. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Nada más déjame decir antes de eso una cosa que es bien importante. No debemos de tener miedo en dejar ir una oportunidad si no te sientes a gusto con ella. Correcto. Entonces, eso es bien importante. Bueno, Control Odontológico Integral nos tiene a sus órdenes en la avenida número 21, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999-264429, 9999-264429, y nuestro teléfono celular con WhatsApp es el 9991-714457. Aquí nos tiene a sus órdenes. Estamos todavía en horario de contingencia, pero nos dará mucho gusto poderlo resolver sus problemas en el momento que usted nos llame. Muchas gracias, pues, Roberto. No, un saludo a todos nuestros pacientes y gracias a ti. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.